El Horncast no ha terminado. Para no variar, estamos en pausa. Por cuestiones de supervivencia, estamos inmersos en un mundo desconocido, paralelo, alterno. Estamos en el país donde no pasa nada, donde no hay crímenes, donde no hay castigos, donde la gente puede morir asesinada y todo en calma. Es probable que hasta principios de agosto volvamos con nuestras blasfemias y nuestra gloria pagana. Dará inicio con el Horncast 81, la tercera temporada. Tenemos mucho que decir todavía. Estamos aprendiendo cosas que pondrán en orden el caos que deriva de la duda, del cuestionamiento acerca de las cosas prohibidas, que dan placer y dolor. Regresaremos con lecturas, mitos y leyendas, realidades de una tierra que fue arena de encuentros épicos entre antiguos pobladores de México. También regresaremos con las peticiones de bandas que nos pidieron programar su música y con todas las sugerencias que envíen a horncast@metalazteca.org. Saludamos a toda la banda que nos escucha, que nos sigue apoyando y que sigue creyendo en nosotros. Saludos especiales también a Chaz, Yusef y Nostradamus por seguir con ese apoyo para Metal Azteca. La página estará sin actualizarse por un tiempo, pero sigue el foro en línea y ahí pueden escribir y compartir un chingo de cosas. Visítenos, metalazteca.org/FMA. Nos escucharemos la próxima vez, si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. 25 determined persons, divided into 5 groups, heading for the former Soviet Union. Our first stop is to be the illegal arms market, in a favorable decaying post-communist state. Here each group will pick up 2 simple bazooka-style rocket launchers, and some lighter handguns for self-defense in the event of an unforeseen conflict. Then let us seek out our predetermined objectives. 5 different nuclear reactors scattered over the lost land. Each reactor chosen, second for its location and first for its design. Crown of civilization. Mighty RBMK reactor. The largest, most powerful, yet unsafest, least attended to in the world. Spreading.